Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. Fraude al tesoro. 27 de marzo de 1821. A finales de marzo de 1821, Bolívar permanece en el Bajo Apure atendiendo los procedimientos propios de la presidencia. Está en cuerpo y alma en la preparación de la campaña. Sin embargo, cumple en el despacho de infinidad de situaciones, ascensos, renuncias, quejas y atenciones especiales a las personas. Emite decretos y dicta normas para el gobierno. El día 27 de marzo, responde ante los reclamos por corrupción de los empleados de las rentas. Le ordena al vicepresidente Sublet: ante los escándalos que se cometen en el ramo de la administración pública por empleados que actúan como ladrones y defraudadores del Estado, le autorizo suspenda usted a todos los empleados de las rentas, especialmente a los señores Vicente Lecuna, José María de la Osa y Manuel Botas. Proceda luego a revisar la conducta de cada uno de los suspensos y por medio de testigos y documentos calificar la verdad de sus sórdidos manejos. Escoja usted comisionados entre las personas más rectas, autorizándolas para que convoquen al pueblo y que hagan las acusaciones y den los testimonios que sean necesarios. Remita preso al cuartel Libertador al tesorero interino Manuel Botas, a quien se le atribuyen los mayores robos, y que a él y a todos los demás se le embarguen sus bienes, puesto que no tenían nada cuando entraron a servir sus actuales empleos y según la ley no se les permite negociar. Desde los tiempos de la emancipación han existido los desfalcos en la administración. La corrupción era práctica común en la colonia y mucho antes siempre hubo quienes pretendieron aprovecharse de los bienes de la corona. Bolívar necesitaba la ayuda de todos en aquellos momentos cruciales. Sin embargo, se descubrían trampas y emboscadas entre su misma gente para obtener riqueza fácil. Aquel don Manuel Botas era funcionario desde 1817, cuando en la Angostura había sido nombrado para oficial primero de tesorería, recomendado por el intendente de Guayana, don Fernando Peñalver, y refrendado por el mismo Libertador. Era hijo de don Diego Botas, un viejo empleado de la Real Hacienda Española que se quedó de asesor en el nuevo gobierno de la Junta de Caracas. En la Angostura fue ministro tesorero interino y junto al prócer Vicente Lecuna, director general de rentas del departamento de Venezuela en el Orinoco. Eran hombres conocidos e importantes que habían quedado desde los tiempos del gobierno de la monarquía. Seguramente aquel escándalo llenaría columnas enteras en el Correo del Orinoco. Hacía mucho tiempo que, usando métodos sofisticados para entonces, habían medrado al pie de los recursos del Estado. Bolívar no tenía dudas al momento de dictar la normativa necesaria en búsqueda de la felicidad del pueblo. Y mientras tanto, seguía pensando y actuando en la organización de la nueva campaña, la marcha a Carabobo. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.